y la situación en Colombia es sumamente complicada. La violencia y el avasallamiento a los derechos humanos que están sucediendo todo el tiempo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Alexandra desde Cali, a quien le damos aquí buenos días. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, hola, buen día. Hola, Alexandra, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, decíamos con muchísima preocupación lo que viene sucediendo en Colombia, en Cali, en los distintos lugares de este país hermano y tan querido para nosotros. ¿Qué es lo que sucede todo el tiempo en las calles de Colombia? Bueno, en este momento estamos realmente preocupados y angustiados porque desde el 28 de abril se convocaron unas manifestaciones pacíficas por parte de distintos grupos, estudiantes, camioneros, empresarios, en contra de la reforma tributaria que el Estado quiere hacer para grabar IVA a prácticamente todas las cosas que consumimos a diario y a los sectores más pobres de acá. Y lo que está sucediendo en las calles es que nos están masacrando, están enviando la fuerza pública, la policía y el SMAT a disparar con armas de fuego y con fusiles a todo aquel que se encuentre en la calle. Es como una cacería de brujas y realmente estamos preocupados porque no hay ninguna visibilización nacional, no hay. Los noticieros dicen que no está pasando nada, que todo está tranquilo, que no hay muertos. Tampoco hay ninguna garantía por derechos humanos nacional ni internacional. No tenemos en este momento visibilización y solamente hay angustia cada que llega la noche. Bueno, gravísimo, Alexandra. ¿De qué se trata esta reforma? Sí. Lo que sucede, así como para resumir, es que hay un hueco fiscal justamente por la corrupción que sabemos que en los estados en Latinoamérica están constantemente. Entonces van a grabar IVA a la canasta familiar, a los alimentos como la leche, los huevos, lo más básico de la canasta familiar, y para los estratos 2, 3 y 4, para la clase media, el IVA y los impuestos para el agua, la luz, para absolutamente todo. Van a empezar a cobrar IVA a los trabajadores informales. Es decir, las personas que trabajan en la calle van a tener que empezar a pagar impuestos y a registrar en la DIAN, que es la entidad que recauda todos los impuestos en el país. Y hay una reforma pensional y laboral también para eliminar la pensión y eliminar las prestaciones sociales para que las empresas puedan contratar por medio de prestación de servicios, es decir, por horas. Así que no hay que pagar EPS, pensión, aseguradora desde trabajo. Y venimos sumergidos en una ola que por la pandemia se suspendieron todas las movilizaciones que estaban desde el 21 de noviembre del año 2019. Claro, ¿no? Movilizaciones que, si querés recordar a nuestra audiencia, ¿cuáles eran los motivos de estas movilizaciones que fueron muy fuertes y muy relevantes también? Sí, en el 2019 venían pasando otras reformas también laborales y pensionales. La gente ya no aguantaba más y además se encrudeció porque habían, en este momento, hay más de 6.000 líderes sociales asesinados en todo el país y nadie se pronuncia, el Estado no se pronuncia. Y ya estábamos cansados de la violencia, que además del conflicto armado interno que hay en el país, ¿sí? Por las FARC, que digamos es la parte ilegal armada, y con el Estado hay una violencia por bandas criminales y esto no se conoce. Y estos asesinan a los líderes sociales de manera indiscriminada. En una semana, 4 líderes asesinados, 6 líderes asesinados, no hay... Es una cosa absurda. Defensores del medio ambiente, defensores de derechos humanos, defensores de comunidades afro, de comunidades trans, de comunidades femeninas, no importa, todos han sido 6.000, o sea, es una cifra 6.000 líderes sociales asesinados en Colombia. Alexandra, es gravísimo. ¿Cuáles son las principales ciudades afectadas? ¿Está sucediendo en todo el territorio? En este momento, digamos que se ha introducido y las protestas más fuertes se han concentrado aquí, donde yo vivo, que se llama la ciudad de Cali, es al suroccidente del país. Aquí empezó, digamos, como las manifestaciones más grandes, porque las desigualdades sociales que se viven acá, las faltas de empleo, las personas ya estaban indignadas y toda esa rabia, indignación se acumuló y estalló. Y aquí ya se han presentado las protestas más fuertes. Además, estamos a 3 horas del Pacífico, en donde está el segundo puerto principal del país, ¿sí? Donde está toda la comunidad afro de Colombia, la mayoría, el 80-90%, y donde entran los recursos, la mercancía del país. Entonces bloquearon esas vías para poder hacernos sentir y que los empresarios empezaran a tener como afectos pues en sus economías, porque es la única forma en la que el Estado presta atención, cuando a los empresarios se les toca sus ganancias y su parte financiera. Entonces aquí en Cali es donde está más encrudecido todo y es lo que está sucediendo en las calles en las noches. A partir de las 7:30 empieza a desplegar motorizados, gente del SMAT, no sé en Argentina cómo se llaman esos sujetos que salen con los escudos, con sus uniformes. Infantería, claro. ¿No? Uh-huh. Exacto. Entonces, y cada vez salen más, están militarizando las ciudades. El presidente Iván Duque dio la orden de militarizar las ciudades. Y lo que está creando es un estado de sitio, un estado de excepción, una dictadura militar disfrazada. Gravísimo, nos decías. Hay, de, sí. Sí. De la... Hay mujeres también retenidas que han presuntamente sido violadas por los policías. Y no hay en dónde hacer las denuncias porque no hay garantías. Porque, ¿qué sucede en Colombia? Todo está tan corrupto que el fiscal general de la nación hace parte del partido del presidente. La procuraduría hace parte del partido. La defensoría del pueblo hace parte del partido político al que pertenece el presidente. Entonces, ninguna denuncia realmente escala absolutamente nada. Tú vas y denuncias y literal te dicen, ah, bueno, punto. No hay en dónde hacer denuncias. Y señalabas al empezar a comunicarnos los medios de comunicación que no están difundiendo lo que está sucediendo. No, en absoluto. Pasó antier, el día de antier, en la cadena nacional más importante, una cosa absurda e inepta por parte del periodismo colombiano, y es que aquí en Cali celebraron el día jueves en la noche que pudieron desplegar toda la represión de la policía sin ningún muerto, y todos estaban cantando el himno nacional, estaban aplaudiendo, celebrando el triunfo de la manifestación, y el noticiero salió a decir con esas imágenes de la gente con sus celulares diciendo que el pueblo caleño estaba celebrando la decisión del presidente. O sea, cogieron la información y las fotos de nosotros los manifestantes para poner en los titulares: la ciudad de Cali celebra la decisión de Iván Duque, cuando estamos protestando contra él. Y cogen las imágenes para decir que aplaudimos el Estado. No es así. Gravísimo. A ese nivel llega el periodismo, claro, colombiano. Claro, Alexandra, ¿algún apoyo, algo que ustedes vean de algunos organismos de otros países, alguna situación más latinoamericana o internacional que esté mirando a Colombia, o sienten que todavía no se está pudiendo acercar a por lo menos ese lazo? No, hasta el momento las organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos no han hecho ningún pronunciamiento. tampoco hay visibilización acerca de lo que está sucediendo. Porque no hay cómo salga la información. Y la información poquita que sale a otros países, sale con este tipo de titulares. En Francia, me llamó ayer un amigo a preguntarme, me dijo, Alexa, acabo de ver lo que está sucediendo, pero aquí dijeron que solamente fue miércoles y jueves de protesta y que fue pacífico. ¿Cómo es realmente? ¿Sí? En Francia están diciendo que solamente son 2 días, llevamos 5 días de manifestaciones, 3 días en las que están sacando la fuerza pública a disparar, pero en los otros países muestran los titulares como si todo fuera tranquilo y pacífico. Entonces, no hay denuncias y no tenemos entidades internacionales en este momento que estén denunciando y haciendo público lo que está sucediendo. Y por mientras, bueno, se sigue viviendo esta situación de extrema violencia, de vulneración a los derechos humanos, ¿qué sucede con quienes no aparecen? Se habla también de secuestros. Sí, exacto. Hay manifestantes que se los llevan a las estaciones de policía, no informan para dónde se los llevan, que es el procedimiento legal y correcto, pero no lo hacen. Los policías no tienen su placa de identificación, salen a las calles a patrullar, algunos sin ningún tipo de identificación, sin número. Entonces, cuando tú vas a preguntar a la asociación de policía, te dicen, no, lo trasladamos a tal. Tú vas hasta allá, preguntas y no está, te mandan a otro y te mandan a 4 estaciones en toda la ciudad y nadie te da ninguna información. Y cuando han salido, porque tengo 2 amigos que fueron retenidos, golpeados en el carro de la policía, y una vez los meten allá, los torturan, los golpean y no pasa nada porque no hay a quien denunciar. Y quitan los celulares, quitan documentos de identidad a esas personas. No hay cómo dejar registro de lo que está sucediendo más allá del testimonio oral. Uh-huh. Y físico, ¿no? Porque salen con los ojos reventados, con sangre, con morados. Y aquí en Cali cogieron un coliseo, como una escuela pública, por decirlo, como centro de retención, y eso no lo pueden hacer. Y nadie entra allí. Hay un senador de la República que fue y no lo dejaron entrar. No dan información. Y ellos no pueden coger una institución pública como el coliseo de un colegio como centro de retención. Y lo hacen. Bueno, ahí no hay garantías de absolutamente nada. Sumamente grave, terrible y repudiable preguntarte también, porque lo decías y enlazabas de alguna manera el recorrido de cómo empezaron las manifestaciones ya en el 2019 y todo lo que sucedió luego con la pandemia. También cómo está de por medio la pandemia, cómo es esa situación también en un contexto como este. ¿Siguen además con esta situación? ¿Avanzan a la vez los casos, a la vez cómo se maneja esto con la salud? ¿Cómo es esa complejidad? Bueno, sí, las UCI, las unidades de cuidados intensivos, continúan casi en su estado máximo y seguimos en alerta, pero se hizo el Estado y la gobernación, dijeron no más vacunas para Cali, o paran de protestar o no hay más vacunas, y suspendieron. Uh-huh. En este momento no hay vacunas. Con la excusa de que... de una manera de castigo. Como estamos exacto. O paran las protestas, porque Cali es la ciudad, no, nuevamente reitero, que está resistiendo de manera más fuerte en las calles y se está pronunciando. Y de hecho, las otras ciudades estaban un poco calmadas. Desde hace 2 y 3 días empezó Bogotá, empezó Medellín y las otras ciudades que están... que digamos también son importantes, pero empezó aquí en Cali y en el Valle del Cauca, porque el Valle del Cauca, que es como la provincia para ustedes, uh-huh, o sea, el departamento para nosotros, es clave porque está el puerto del Pacífico, ¿no? Y están las ciudades industriales. que, digamos, reparte toda la mercancía y demás a todo el suroccidente colombiano y en gran parte al norte. Entonces, Cali empezó y se ha ido ya extendiendo a otras ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Armenia, Pereira, todo el eje cafetero, que está un poco más hacia el norte. Pero empezó aquí en Cali. Y la cuestión de la pandemia es esa que te menciono. Nos están chantajeando que si no paramos, no hay más vacunas, no hay más puestos de vacunación, y ya lo suspendieron. Y eso lo salió a decir en rueda de prensa la gobernadora. Públicamente salió a decirlo así. Sí, que entonces se van a ver con palabras adornadas, que debido a los inconvenientes causados por los manifestantes, las vacunas no van a poder llegar a la ciudad. Y lo que sucede también con los hospitales es que a los heridos no los dejan entrar a las clínicas. La policía no permite la entrada de ambulancias. Anoche fue una noche de las más crudas y violentas, ¿sí? Tiran gases lacrimógenos adentro de las residencias, en las cuadras de los barrios. Hay niños, hay ancianos, todos estábamos ahogados. Hay helicópteros y aviones sobrevolando todo el tiempo, a las 10, 11 de la noche, hasta la madrugada hay helicópteros. Se escuchan tiros todo el tiempo, la gente gritando, pidiendo ayuda, y la policía no deja pasar ninguna ambulancia. Y aprovecho porque yo ayer fui a entregar insumos médicos a los puntos de concentración y lo recibió una persona de chaleco de Derechos Humanos, y lo que hizo fue quitarme los medicamentos, las cánulas, los catéteres, todo lo que yo llevaba para atender de primeros auxilios. Y cuando regresé al puesto pregunté dónde están los medicamentos que traje, y la gente que estaba allí me dijo: el señor del chaleco se los llevó y nunca regresó. Es decir, no son personas de Derechos Humanos, son personas infiltradas del mismo Estado, que se llevan los medicamentos de primeros auxilios. Están dejando morir a la gente. ¿Cómo es posible que en medio de protestas las ambulancias no entran? Gravísimo, gravísimo. Y bueno, esto mismo que decías, Alexandra, ¿no? Ya salir en rueda de prensa a negar la vacunación, a amenazar con un derecho como es el derecho a la protesta. Claro. Y no, y para hoy, el día de hoy, lunes, el alcalde convocó un día cívico, una marcha por la paz. Supremamente hipócrita y descontextualizado de la realidad. Y que todos saliéramos con una camiseta blanca, cuando ha mandado toda la fuerza pública, hay muertos, hay heridos en las calles, y hagamos como si aquí no ha pasado nada para la foto del noticiero, para que en el noticiero digan: ah, es que el alcalde convocó una marcha a la paz. Los manifestantes son vándalos que no quieren la paz. Pero él nunca se pronuncia respecto a lo que sucede durante las noches. Hay militares en las calles ya. Hay tanquetas en las calles, en Cali, en Bogotá y en Medellín. Bueno, y el detrás, esto mismo que señalabas, ¿no? Porque toda esta represión brutal, avasallante, donde están pasando las más crueles de las situaciones que en algún momento varios países de Latinoamérica dijimos nunca más, que nunca más nos iban a suceder, ¿no? Estamos hablando de situaciones que nos pasaban en dictaduras militares. Y a la vez, el detrás es la situación económica, es seguir con el avasallamiento, ¿no? Es todo esto que se quiere proyectar sobre el país, y por eso el pueblo está saliendo. Exacto, ya no resistimos más, ya toda la indignación, el hambre, la pobreza, todo lo que sucede, que estamos ya cansados. Y hay algo que da mucha tristeza, y es que los chicos que le ponen el cuerpo a la primera línea, es decir, a los que se enfrentan adelante con la policía, son los chicos de los barrios, bajos y que ya no tienen ninguna esperanza, y eso es tan triste. Yo les doy alimentos, estamos acá atrás, pero están luchando por una educación cuando nunca en su vida van a pisar una universidad. Están luchando por una salud pública cuando en las EPS los dejan morir. Están luchando por una pensión que ellos jamás van a recibir. ¿Sí? Es personas que no tienen ningún tipo de esperanza y están con su cuerpo ahí adelante defendiendo los derechos de todos. ¿Sí? Y eso es realmente triste, que ellos sean la carne de cañón, porque justamente por ello y por esa situación es que nos levantamos y no les importa la vida de absolutamente ninguno de ellos. Y bueno, eso, la cuestión también política que mencionabas ahora, que otros países latinoamericanos han vivido, el fenómeno político en Colombia es que es una dictadura no declarada, ¿sí? Porque llevamos 15 años con el mismo presidente, solamente que con diferente rostro, ¿sí? Pero quien da las órdenes, incluso en Twitter, él dice algo y a los 40 minutos, a la hora, sale el presidente con las mismas palabras, porque aquí el presidente no es el presidente, es una fachada, ¿sí? El mismo presidente que encrudeció toda la guerra, el conflicto armado con la guerrilla, sigue estando en el poder y todo su partido político. Aquí han matado los líderes sociales y no hay nada que hacer. Aquí, no sé si en Argentina se llegó a conocer el fenómeno de los falsos positivos. Eso es lo más cruel y criminal que ha pasado y lo más impune. Como para explicar un poco y contextualizar de manera resumida, los falsos positivos, que son, está la guerrilla, ¿verdad?, como enemigo público declarado de hace más de 50 años, que justamente la guerrilla en Colombia inicia como protestas sociales en el campo, ¿sí?, y se empieza a replegar en las montañas, en las ciudades, ¿no? Entonces, está la guerrilla, llega a este estado de derecha y empieza a decir que para eufanarse de que acabaron con la guerrilla, cogían campesinos civiles y los vestían con los trajes de la guerrilla y con botas y los presentaban y los declaraban como guerrillero dado de baja y eran personas civiles del común, ¿sí? Incluso cuando los encontraban tenían las botas nuevas, ¿sí? No tenían, ¿sí? Compraban todos los uniformes, compraban las botas y vestían a los campesinos, vestían a la gente más pobre y los mataban y los hacían pasar como guerrilleros para decir, Colombia acabó con la guerrilla. Mentira, mentira. La guerrilla sigue estando en este momento, solamente que ya está replegada porque empezó a suceder este fenómeno con este presidente y mataron, hicieron masacres indiscriminadas, y eso es lo que se conoce como falsos positivos. Entonces, vivimos en una ocupación militar todo el tiempo disfrazada, ¿sí? Al menos digamos que lo que sucedía en Chile, en Argentina, en Perú también, era una dictadura militar declarada, oficial. Sí, acá viene sucediendo, pero de manera disfrazada, con cortinas de humo de democracia, pero realmente acá y en el campo colombiano suceden masacres de una violencia atroz y es comandada por el mismo Estado. Pero eso no lo saben la gente de afuera, no saben cómo es vivir en el campo en Colombia, lo que hace el Estado. Alexandra, gravísimo, terrible, decirte que estamos acá, que nos vamos a seguir escuchando y que vamos a estar más que alertas para que se difunda, para que se visibilice, por lo menos afuera de Colombia, y para aquí levantar los puños, los brazos y y decir basta a tanta injusticia, tanto avasallamiento, que paren el fuego, que paren las armas, que paren lo que está sucediendo. Sí, sí, sí, sí, porque no hay ningún tipo, digamos, de visibilización en este momento internacional, ¿sí? Los que conocen son mis amigos en otros países que me cuentan los titulares y no corresponde a la realidad. Como te digo, anoche teníamos helicópteros, aviones, gas en la casa y disparos por doquier hasta altas horas de la noche. Sí, toda la gente llorando, preocupada, preguntando dónde está mi hijo, mi primo, mi sobrino, no llegan a casa, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Están retenidos? ¿Están muertos? ¿Están escondidos? ¿Dónde están? Y no hay ninguna respuesta. Anoche, esto lo pueden verificar en redes sociales, un influencer colombiano estaba haciendo un envío y quedó en el envío en el momento en el que asesinan a un estudiante, a un chico, le volaron la cabeza. Y sale en el video porque él estaba justamente filmando cuando le disparan, caen con la cabeza reventada. Y bueno, él graba todo eso y es un en vivo. Habían más de 100.000 personas viendo Instagram anoche en Cali. Influencers del país estaban haciendo en vivo, conectándose para ver si de alguna forma nos logran ver. Y en ese pueden sentido, ir a las redes sociales en Instagram. En ese sentido, porque es algo que, por ejemplo, en el caso de Chile pasó también en su momento, ¿qué sucede con las con internet, con wifi? ¿Cómo está funcionando? El internet funciona bien, pero lo que hacen es que cortan el servicio eléctrico en los barrios donde van a remeter. Claro. Se quedan sin luz desde las 9:10 de la noche. Y mágicamente a las 5 de la mañana ya tienen bueno. El servicio nuevamente. Dime si eso no es un abuso exacerbado de la fuerza pública. Totalmente. Apagan la luz para que no hayan videos, para que la gente no hable. Y es infundir terror. Porque tú en tu barrio escuchando cosas, escondiéndote porque no saben en qué momento te llega una bala y sin luz, y escuchando a la gente en la calle pedir ayuda, es una impotencia. Anoche todos estábamos escribiendo qué impotencia, qué hacemos. Esto pasa y qué pasa justamente, ¿por qué no pasa nada? Entonces pueden ir a las redes sociales en Instagram y pueden ver lo que sucede, pueden ver cómo disparan todo. En el envío quedó más de 100.000 personas estaban viendo. Alexandra, nos quedamos alertas a todo lo que esté sucediendo y sumamente a disposición para cuando sea en cada momento, y vamos a seguir difundiendo y visibilizando lo terrible que está sucediendo en Colombia. Desde acá te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Sí, agradezco mucho y el favor que les pido es que lo puedan hacer visible y que lo comenten y lo publiquen para hacer un llamado a las entidades internacionales de derechos humanos, que volteen la mirada hacia acá, por favor. Totalmente, abrazo enorme. Muchas gracias. Chao, chao. La escuchamos a Alexandra. Gravísimo la situación en Colombia, todo lo que está sucediendo en el pueblo colombiano, que se levanta y que los están reprimiendo, que los están secuestrando, que están abusando y violando a las mujeres. Terrible todo el avasallamiento a los derechos humanos. Nos vamos a seguir quedando muy alertas a lo que sucede en nuestro hermano país.